ritmo y sustancia. Ya estamos en comunicación con nuestro especialista en geopolítica y coordinador del espacio de formación del Movimiento Evita, el señor Pato Montes, que hacía rato que no hablábamos. Buen día, Pato. ¿Cómo arrancó esa mañana fría de este invierno que se vino con todo? Bien, todo muy bien, por suerte. ¿Tranquilo? Sí, por Pato, bueno, ahí leyendo un poco las noticias, bueno, ya no nos alarmó algo, pero si uno empieza a reflexionar, no es algo nuevo. Telam titulaba hoy a la mañana que, un funcionario estadounidense alertó sobre que se iniciaba una segunda guerra fría con respecto al armamento nuclear que se está desarrollando desde Rusia y que anunció el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué opinión te merece esta opinión, esta lanza, ¿no? Este discurso que se largó desde Estados Unidos, también responsabilizando un poco a Rusia sobre esta situación de conflictividad que se está viviendo? Bueno, mira, vamos a partir un poquitito más atrás para enmarcar esto que está ocurriendo hoy. Cuando se produce el golpe de Estado en Ucrania, en febrero del año pasado, es un golpe incentivado por Estados Unidos con las características de las revoluciones de color, siempre de la misma forma, con el agravante o con la característica propia de que fue hecho por sectores fascistas, que se reivindicaban en Bandera. Bandera era un personaje que fue colaborador de los alemanes cuando invadieron Ucrania en su paso hacia Rusia. Y este sector, sector derecho se llama, fue el que se hizo cargo de la seguridad de Ucrania. Uh-huh. Una Ucrania que estaba planteando en ese momento la posibilidad de volver a ser parte de Rusia. ¿Por eso fue el golpe de Estado, Pato? Eso en parte, vamos a ponerle así, porque esa fue, digamos, la excusa utilizada por Estados Unidos y por los concurrentes a la plaza de Maidán. Pero más concretamente, el problema de Ucrania era que el anterior presidente se había comprometido a incorporarse a la Unión Europea. Y cuando, llegado el momento, como tenía mucho más beneficio de pertenecer o de seguir trabajando con Rusia, decidió no incorporarse a la Unión Europea. Eso fue lo que desencadenó el golpe de Estado, la decisión del presidente Yanukovych de no incorporarse a la Unión Europea. Uh-huh. Siempre es conveniente recordar que para un geoestratega como Brzezinski decía que Rusia con Ucrania era un imperio euroasiático y Rusia sin Ucrania no era nada, un país asiático más. Entonces, ese es el valor, porque Ucrania es el puente entre Europa y Asia. Y además debemos agregarle que en Ucrania también estaban las grandes industrias de la acería rusa, que siempre perteneció, porque eso fue en Khrushchev, que Ucrania se le da un cierto rasgo de independencia. Pero bueno, para no irnos tan en la historia, digamos, continuamos hacia adelante. Y lo más importante es que cuando se da este golpe de Estado, muchas regiones deciden hacer un plebiscito para ver si querían incorporarse a la Federación Rusa o generar, como en el caso de Donetsk y Lugansk, una federación ucraniana. Es así como Crimea elige incorporarse a Rusia, y eso es tomado por Occidente como que Rusia invade Crimea y se apropia de Crimea. Debemos recordar que en esa zona donde tenía Rusia, la Unión Soviética, sus fuerzas navales con potencial nuclear. A partir de ahí es que se inicia, según Occidente, la nueva Guerra Fría, porque Rusia había atacado Crimea y la había incorporado a su territorio. Ese es, el inicio de este conflicto. Sí, que luego fue creciendo, y bueno, todos sabemos más o menos este año y medio lo que ha pasado de Ucrania, la guerra civil ya desencadenada, la incorporación militar de porque la estrategia de Occidente era con un solo punto, así sea Kiev, nada más en Ucrania, ahí podía instalar los misiles que apuntaran hacia Rusia. Ese era el verdadero objetivo, seguir cercando a Rusia para apostar a su desintegración. Leíamos también que Estados Unidos y la OTAN tienen movilizadas ya 14.000 soldados, una movilización que no habían llevado adelante desde la Guerra Fría, también en países vecinos a Rusia, también esto que hablás vos del cerco que se está haciendo. ¿Esto que hay posibilidades de que aumente esta conflictividad y vaya hacia otros países vecinos? Sí. La movilización fue muy fuerte, sobre todo tiene eje en Polonia y luego avanza sobre Letonia, Estonia y Lituania, que van atando. Ahora, en los últimos días, hubo un intento de golpe de Estado en Moldavia, que era también la zona por donde pasaban los gasoductos rusos, en Transnistria, hay intento de golpe de Estado en Bielorrusia, que ahí es más particular porque hay una sucesión de quien estaba gobernando desde la caída de la Unión Soviética y tiene dos hijas que se pelean por el poder. Pero sí, todo eso está incentivado por Occidente en forma de ir cercando a Rusia. La apuesta es la desintegración de Rusia. Y Rusia ha contrarrestado eso con un fuerte desarrollo de sus fuerzas militares. Para que tengamos una idea, cuando es tal el nivel de agresión, y en ese sentido sí podemos... A mí no me gusta hablar de Guerra Fría porque, si querés, nunca terminó, sí. O si querés, nunca fue fría, porque siempre tuvo, digamos... Sí, hay muertos, solo que no los muertos no lo ponen de alguna manera los países que protagonistas, sino lo ponen pequeños países a partir de estos golpes de Estado y guerras civiles que se terminan matando entre los propios compatriotas. Sí. En el manual de Sharp, de los golpes blandos, está que si conviene hay que matar, como pasó en Plaza Maidan, eso está comprobado, que se mataba, había francotiradores que mataban de los dos lados para incentivar la violencia. Eso es de manual, digamos, y lamentablemente es así. Ahora, Rusia ha desarrollado una fuerza militar importante, y en el 70 aniversario de la capitulación alemana, hace pocos días, sacó todas nuevas armas a exhibirse en el desfile. Desde tanques superpoderosos y manejados como drones, o sea, control remoto, a nuevos aviones invisibles que permiten atacar sin ser interceptado, la guerra de ciberespacio para no permitir que los radares puedan funcionar. Es una cantidad de armamentos que obviamente no lo hicieron en dos días, los tenían desarrollado, y una forma de guerra psicológica es mostrarlo, y eso es lo que ha pasado en este desfile. Como para terminar, quedó bastante claro, de alguna manera, como es algo muy complejo, pero bueno, de alguna manera creo que quedó claro cómo es el escenario en el cual se están moviendo las fichas. ¿Qué rol juega China en todo esto? Porque hasta hace poco Rusia, económicamente, si bien tenía un potencial, tomó mucho más ponderancia desde su alianza con China. ¿Qué rol juega China en este eje y también desde el punto de vista militar y desde el conflicto? Bueno, es lo esencial. El rival de Estados Unidos no es Rusia, sino es China. Pero ¿cuál es el rol de Rusia? Abastecer a China en armamentos. Porque el desarrollo de armamenticio ruso es muy superior al chino. Para que te des una idea, China tiene un portaaviones, y es el ruso del año 57, modificado y instalado con toda la tecnología moderna, pero es el único portaaviones que tiene China. Y los misiles rusos ya van por la generación S-500, y a China le estaba vendiendo S-300, o sea, dos generaciones atrasadas. Y ahora, a partir de todo este conflicto y el acuerdo por el gasoducto, también le va a vender tecnología más moderna. ¿Cuál sería el rol? Si Occidente logra dividir a Rusia de China, puede meter a China en una carrera armamenticia, y que fue la forma que tuvo Occidente de vencer a la Unión Soviética. Esa sería la estrategia obvia a desarrollar, y por eso la necesidad de controlar Rusia, más allá que Rusia es una potencia en gas y petróleo. Uh-huh. Así que bueno, Pato, muchas gracias, trataremos de seguir un poco más sobre esto que está pasando y que también significa miles y miles de muertes, ¿no? Que bueno, están totalmente invisibilizadas por los medios de comunicación, y es un conflicto que bueno, nos preocupa, y también ahora aparece Grecia y también bueno, los países de Latinoamérica también son esto, como un lo que era el patio trasero de Estados Unidos, que bueno, ahora empieza a emanciparse y empieza a también significar de alguna manera un dolor de cabeza para Estados Unidos. Bueno, también tiene que ver en este mapa geopolítico donde no se puede pensar un país sin pensar el mundo. Exactamente, nos involucra todo. Uh-huh. Nos involucra. En la guerra económica, que si querés algún día lo charlamos, la guerra de cuarta y quinta generación, en la guerra económica también caemos nosotros. Uh-huh. Pato, un fuerte abrazo, muchas bueno, gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Pato Montes, que es especialista en geopolítica. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.